hacer turismo en Venezuela y a dejar las playas limpias, rumbeando con la Coqui. ¡Bam, bam! Yo me voy pa' Cuyagua, a la Bahía de Cata. Henry Pitier, bonito por donde quiera, lindo el amanecer, linda es la primavera. Es el estado Aragua, no lo dejes de visitar. Si vas para Cuyagua, no la podrás olvidar. Yo me voy para Cuyagua, a la Bahía de Cata. Y mujeres, sí, que repique el tambor. La fiesta se forma aquí, en Cata y su alrededor, el playón y Choroní. Si vas por la carretera y ves al río Limón, se refleja la emoción. En sus fiestas patronales, qué rico se baila. De parte de la Coqui, en el playón, sabrosito.